no consigo, el lagarto viene así a ver a mi abuelo, porque siempre que a esa hora justo está el lagarto. Y entonces es como el amigo de mi abuelo. Le tiro para que se vaya nomás porque come los huevos. Los huevos de pato, los huevos de esos tipos de animales. Y entonces como que la madre se va quedando sin los huevos y es porque el lagarto se lo está comiendo. Y le come todo lo de adentro. Y de mañana así medio, cuando me levanto, que me levanto medio dormido, me pongo a jugar en la hamaca. O si no, me agarro el calderín y cazo las ranas. Y en este árbol siempre hay una chicharrita chiquita, en este de acá. ¿Cómo sabes que es chiquita? ¿La tenés localizada? Sí, porque siempre para bien abajo y es negrita y chiquita. Y le gusta cantar. La agarré la otra vez y cantaba, también la solté. Y en mi cuarto tengo una compañera de cuarto. ¿Una arañita? No, una abeja. Una de una como negra con amarillo, que hace casitas ahí con langostas y todo. Y se mete con comida. Y ahí come de cuando, para el invierno. Guarda para el invierno y come. Y aquella plantita la conseguí yo. Y allí tengo tabaco. Mirá. Esto es tabaco. Y acá tengo otra más grande. Agarrala. ¿Estas son para plantar? Sí, después la tengo que trasplantar a la tierra. ¿Y ya sabes dónde las vas a poner? Sí. ¿Se escucha un gatito? Acá. No, pero te estamos aullando. Son estas dos. Porque después, mucho más de noche, viene otro, un gato, a pelear con estas dos y estas dos lo sacan. ¿El gato qué? ¿Vive suelto por ahí o viene de otra casa? Viene de otra casa. Y también algunas veces en unos árboles encontrás arañones de gato de monte. Y hay zorrinos, zorrillos, cabeza pelada, creo que sí, o man pelada, algo así. Y zorros, y eso hay. Y ahí adentro vive una rana en ese caño. En este acá. Vive una rana.